Buen día, buenos días. Voy a tocar un tema muy antiguo de la música que se llama Nvike. Ese tema antes no sé tocar, pero por medio de un ancianito de la zona que se llama Espirito. Ese tema era de mi abuelo, que se toca así. La música de los tomas del Espinillo, Partido General Güemes, provincia del Chaco. Este violín aprendí de 13 años, más o menos el año 1961, cuando aprendí esta música. Alcancé a conocer a un músico que era mi abuelo. Mi abuelo tenía música de madera y caparazón de tortuga, molita, y la cuerda es la cerda de caballo, el arco. Y el brazo es el, ¿cómo se llama?, madera. Que ese tiempo no sabía nada. Yo pensaba que ese era un juguete nomás. Había sido que esa es una música de los músicos de la comunidad Toba de la Espinilla. Y ese tiempo cuando tocaba siempre mi abuelo, y estoy mirando bien los dedos, y yo pensaba que son juguetes nomás. Y después aprendí tocar, tocar y tocar hasta que sale algunos temas para tocar así, seguir tocando. Pero no me doy cuenta. Yo pensaba que esa música era de otro grupo, o sea, Los Curiosos. Había sido que son propias músicas de los Tobas de la zona. Y originalmente era Madera, que hoy ya mencioné ya. Y después me contaba, mi abuelo dice que ese tiempo cuando apareció la latita, pero ese tiempo era la latita de caramelo, que la que salió primero, no sé qué año, era más o menos el año 1930 o el año 1940. No, no me acuerdo bien cuando salió esa latita de caramelo y algunas latitas de galletita dulce. Una de esas latitas, y cuando ellos vieron esas latitas y empezaron, dice que uno de la comunidad, un toba, preparó una música y después probó el sonido y salió bien. Y ahí empezó la historia de esta latita. Años Y 40 en adelante. sí, años 40 en adelante. Ahí empezó la historia de la latita de caramelo. Y cada vez más, o sea, los músicos de la zona de la Espenicia se está olvidando las maderas, caparazón de molita y caparazón de tortuga, se está olvidando solamente la latita nomás. Ese tiempo cuando empecé a tocar la música de mi pueblo, Hom, en cada familia, cuando hay tres varones, cuatro varones, hay cuatro músicas latitas, pero son el mismo sonido, la misma forma. O sea que el sonido varía en la calidad, dice usted, con la lata o con la Sí, madera. sí, sí. Y puede ser que había con palo borracho, con calabaza. Calabaza, con calabaza y palo que se llama carandá. Y palo santo no, no es. Algarrobo. Bueno, algarrobo sí. Algarrobo sí. Y para maraca es la, ¿cómo se llama ese? Pezuña de cabra. Pezuña de cabra, hueso de los animales. Por ejemplo, hueso de avestruz. Hueso seco sirve para maraca, para acompañar esta música. Y Mauricio, la madera del arco, ¿es la misma Es un o es otra? gajo de un árbol. ¿Puede ser el apacho o otro tipo de árbol? Es el, ¿cómo se llama ese? Tala. Tala. Tala. Este es pino, pero encontré acá cerca, en una carpintería. Pero allá, Espino. sí, allá en el Chaco, pero preparo con el machete, con taladro, para hacer la clavijera. Sí. ¿Y la cuerda siempre fue de cerda de caballo? Y antiguamente los mayores de la zona dicen que era tendón de ñandú. Pero antes que se seca ese tendón hay que cortar así, en parte así, finito. Tres o cuatro cortes así, largo, casi igual que el hilo. Entonces se pone un molde así como este y lo pone. Se tensa. Y se seca, y cuando se seca se puede usar como cuerda. Sí. Y Porque la cerda de caballo no, no existe ese tiempo, antiguamente no existe. claro. Sí. Claro, digamos que antes de la llegada de los españoles existía un tipo de biqué. Sí, existía, sí. Existía. Con cuerda. Pero siempre una sola cuerda. una sola cuerda. Y puede ser que yo escuché una teoría de que también con el pelo de la mujer tensado. No, no, ese nunca, nunca. Nunca. O sea, no sea, tal vez otro lugar, pero la zona del esprillo, todos los músicos siempre usaba con cerro de caballo. ¿Y antiguamente el biqué siempre tuvo esa denominación o tuvo otro nombre? El violín. No, biqué nomás. Biqué. No, no tiene otro nombre. ¿Y qué significa biqué? Biqué es porque se toca y suena. Por ejemplo, o sea, el idioma de los tobas, cuando uno dice nubique, la que se toca así con cuerda, así con. O con el arco, eso es lo que significa nubique. Ah, como el rajido, sí, ¿no? O sea, y una pregunta, ¿usted conoce artesanos que hagan el biqué? Muy poco. Muy poco. Muy poco. O sea, en el Chaco, solamente los chelalapí, puede ser algunos nietos o algunos hermanos de ellos, sí, porque ellos mantienen la música. O sea, mantiene el violín de los tobas. Uh-huh. Un grupo que se llama los chelalapí. Pero los hacen solo con latas, ¿no? Con latas, sí, con latas. No sé si haciendo con madera o calabaza. Y nunca yo vi con madera, sino con la latita y la calabaza. ¿Y conoce a una leyenda sobre el biqué, a un mito, ¿no? O algún cuento que se haya escrito? Sí, cada tema está contando algo. Por ejemplo, el tema que estoy tocando es una golondrina. Uh-huh. Se llama golondrina. Según la costumbre de los tobas, dice que cuando canta ese pájaro o ese ave, anuncia que crece el río. Uh-huh. Entonces los tobas empiezan a prepararse, cada uno con su reto, preparando la flecha y arco, porque ese pájaro canta porque está anunciando que va a crecer el río. ¿El pájaro sabe cómo se llama? Sí, la idioma. El nombre del pájaro. Paelgot se llama la idioma. Sí. Y el biqué imita ese sonido. Sí, imita. Yo una vez escuché un artesano del Chaco, ¿no? Que se llama Gregorio II. Ah, sí, es un integrante de los chelalapí. ¿Lo conoce? Sí, conoce. Y hay temas también que sobre lamento, uno cuando está lamentándose. Uh-huh. Pero en cada zona tiene sus propios temas, o sea, cada músico tiene sus propios temas, uh-huh, propias maneras de tocar su música, cantos. Claro. O sea, el biqué es un instrumento para expresar ese lamento. Sí, para expresar el lamento. Y una pregunta, ¿hubo chamanes que tocaron el biqué? Hay algunos que son chamanes, hay algunos que no. Sabe tocar la música, pero no es un chamán. Uh-huh. Tengo mis parientes, pero ya no actúa más porque ya se entregaron a la iglesia. Y puede ser que se avergonzaron ellos, por eso no quiere tocar más la música de los tobas. Y tengo muchos parientes que son músicos. ¿Sí? Música también, sí, se puede acompañar canciones, uh-huh, o alguna fiesta. Uh-huh. Por ejemplo, la Loja, la fiesta muy antigua, que ahora no hay ninguna familia que pueda hacer esa fiesta, porque en el Chaco hay mucho cristianismo y se va quedando muy poca gente que interesa su propia cultura. Por ejemplo, Nubique, poca gente que sigue tocando todavía. Por ejemplo, los chelalapí y algunos grupos de Formosa, pero no toda la gente, no toda la gente. Solamente guitarra, charango y otra música. Ahora en este tiempo los músicos se dedican mucho al teclado. Sí, el teclado. Música electrónica. ¿Conoce algún grupo que haga una fusión entre lo electrónico y lo tradicional? Lo que conozco solamente es Tonolec. Tonolec. Eso sí conozco. Tiene las músicas muy mezcladas. Pero ellos cantan canciones de los Tobas, pero cambia el sonido de la voz. Claro, hacen una mezcla, Sí, digamos, una mezcla. una mezcla. Y también cuando hay una fiesta familiar, así, o encuentro familiar, también se puede tocar la música. ¿Usted conoce canciones antiguas que se hayan conservado, ejecutadas con el Sí, sí, piqué? sí. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de una música que no está escrita pasar de generación en generación? Es que cada padre o abuelo tiene que transmitir su propia sabiduría. Sí, porque los pueblos originarios no tienen escuela, no tiene lugar para estudiar, para dar a los chicos todo lo que tenía que aprender, sino que en cada familia tiene que transmitir su sabiduría. Por ejemplo, la música, y hay más costumbre que se puede transmitir, porque todo lo que tenemos no está escrito en ningún libro. Sin embargo, tenemos todavía, o sea, con mi gente, tenemos todavía canciones, músicas, idiomas, y algunos son chamales, un médico tradicional, hechicero, hechicera, y la gente que mantiene todo eso. ¿Usted conoce gente que todavía enseña a tocar el biqué? En el Chaco no, solamente los Chilalapí y algún grupo joven que está rescatando su propia música está en San Carlos, Formosa. Pero los mayores de los músicos, ellos se entregaron a la iglesia. En el lugar donde estoy viviendo hace 27 años, Juan José Castelli se llama. Hay un montón de músicos de la música que se llama Vique. Ellos están en la iglesia, con la guitarra, algunos enseñan, con la Biblia. La música Vique no está permitida para que entre en la iglesia. Por eso ellos se entregaron a la iglesia y se olvida su música. Y no quieres tocar más. La misión, la primera misión que instaló en el Chaco, uno de los misioneros no permite la música. Entonces ahí empieza a veces entre ellos nomás, ¿no? Siempre dice que la música no es para la iglesia, o sea, la música de los Toba no es para la iglesia. Sí, pero antiguamente ellos amaban su propia música, pero cuando vinieron los misioneros, ellos empiezan a prohibir su música, o sea, la música de los Tobas. Entonces ellos recibieron bien, o sea, captó bien la enseñanza de un misionero y deja fuera de su música y quiere cambiarse así, para que sea cristiano. Se está olvidando la música y con el tiempo ya no quiere tocar más. Y además cuando ve a una persona que está tocando la música, dice que es una persona del diablo. Sí. Hacen Sí, esa relación. dicen eso. Por un misionero. Y hasta ahora nunca he visto una iglesia que se toque esta música. Nunca. Solamente fiesta tradicional. Y además muy poca gente que sigue tocando la música. He visto. Estuve en La Plata, todas esas comunidades, como tres comunidades. Nunca he visto un hombre que toca el biqué. Solamente la guitarra, el teclado, charango y bongo. O sea que en Buenos Aires no se enseña, ¿no? Sí, acá nomás, en esta Gente de aquí. comunidad sí. Esta comunidad sí. Seguimos tocando todavía el biqué. Mi hijo y algunos de acá, de esta comunidad. ¿Y usted quisiera tocar a una canción que recuerde de su abuelo, que le haya Sí. enseñado? Una canción muy, muy antigua que aprendí desde el año 1961. Sí. ¿Título el tema o no? Es un canto de un, dice que un hermano de él, que era un chamán, que cuando hay un enfermo empieza a cantar con ese sonido o esa voz. Dice que cuando, o sea, mi abuelo cuando toca este tema, y como si fuera que está presente el hermano que era chamán. Sí. Puede ser cuando hay familia que, o sea, alguna familia hace una fiesta o invita el músico para tocar algunos temas, sí, se puede. Pero el músico de los tobas, cuando uno sienta tocar la música, agarra la música, toca. No importa qué hora o qué días están todas las familias o no están todos, pero llega su hora para tocar la música. Sí. Y hasta ahora mantengo eso. A veces 10 días, a veces una semana está colgada nomás mi música. Si no tengo, parece que no tengo, no siento nada para tocar. Pero después, cuando siento algo para y tocar la música, agarro mi música, preparo y empiezo a tocar. A veces una hora estoy tocando. A veces más de una hora. Claro, siente la necesidad de. A veces estoy en mi pieza, o acá, en esta comunidad. A veces estoy dentro de mi pieza tocando la música, los chicos pasan, entras y entras y sale. Y yo con mi música tocando. Y mi nieto ahora ya se acostumbra a estar conmigo. Cuando agarro mi música, alguno entra, escucha, sale, viene otro, sale así. Claro, lo bueno Y que ustedes. yo con la música. Usted está recreando, ¿no?, la Sí, cultura y a su sí, vez sí, los sí. chicos lo están escuchando. Los chicos están escuchando. Pero cuando no siento nada para tocar la música, tiene trae colgada, ¿no? Son costumbres que, o sea, igual que como la otra gente, ¿no? Sobre la música, ¿no? A veces en grupo, a veces una sola persona. Y según el sentimiento de cada persona, o sea, cada músico, que a veces cuando uno siente de tocar o empieza a recordar su pasado, o sea, los abuelos, los hermanos que ya no están, o puede ser, está contento porque consiguió algo para comer o para vivir mejor así, entonces agarra la música y empieza a tocar. ¿Sí? Porque la música parece que hace recordar a la persona. Y cuando escucha el sonido, empieza a pensar. Más cuando se están tocando un tema muy antiguo, entonces la imaginación del músico está ya más o menos 40 o 50 años. Sí. O sea que a través del Sí, recuerdo sí, sí. es A un. través del recuerdo uno puede tocar la música. Por ejemplo, cuando estoy tocando un tema muy antiguo, o sea, la imaginación, puede ser la imaginación, uno cuando está pensando, cerrando los ojos así, pensando, como si fuera que está todavía el músico muy antiguo, como si fuera que está presente, porque el tema que estoy tocando era de mi abuelo. Entonces, cuando estoy tocando ese tema, parece que está presente mi abuelo. Y muchas veces la gente dice que, o sea, el que cree mucho que los abuelos o los padres que ya no están, algún día va a aparecer. Ellos creen, algunos creen eso. Creen mucho. Sin embargo, el músico cuando está tocando una música como esta, se está recordando nomás su abuelo o los padres, cómo vivían ese tiempo. Vivían en el medio de la miseria o alguna enfermedad. Todo eso, ¿no?, le hace pensar a la persona. Claro, la música Sí. recrea todo ese contexto. Y a usted le provoca nostalgia cuando toca y piensa en su abuelo. Y sí. Y hay una historia muy antigua que siempre contaba la gente mayores de la zona. Dice que hay un músico muy antiguo, antes de mi abuelo, y dice que hay un cazador, está mirando un pájaro así, cantando, está frente al nido, pero ese nido no están los pajaritos, o sea, los pichones de pájaro no están. Y ese pájaro está cantando, cantando. Y había sido que hay un otro pájaro carnívoro que llevó ese pajarito y comió. Y mientras que está mirando el hombre, estaba imaginando o pensando así, ¿qué será lo que está anunciando ese pájaro que está cantando ahí frente al nido? Y había sido que está anunciando que ese hombre se perdió toda la familia, la señora, los hijos, la toldería, el campo, los animales, porque ese tiempo ya existían los animales, por ejemplo, chivo, ovejas, tiene un campito para sembrar maíz. Pero después vinieron los soldados, destruyó todo. Y ese hombre no estaba la casa, estaba en el campo. O sea, estaba en el monte, cazando, así buscando alimento para la familia. Y cuando llegó donde estaba la familia, no estaba. La casa está quemada, o sea, la choza está quemada. Pero ya era tarde. Y empezó a buscar la familia, gritando, llamando, así. Pero ya entró el sol, ya. No hay tiempo para buscar esa familia. Había sido que lo mataron todo. Después, al otro día, se levantó y vio gente que se están escapando, así, llevando a los chicos, algunos con la bolsa, llevando cosas, había sido que se están escapando de los soldados. Entonces, ese hombre también se fue con los que están escapando, o sea, la gente que se van para el norte. Y cuando llegó allá al norte, empezó a. O sea, se están escapando, se metieron en el monte, y ya perdió todo. Pidió la familia. A los poco tiempo, pero como ellos, o sea, ya existía la música, caparazón de molita, tortuga y madera con cuerda, con una sola cuerda. Y empezó a lamentar el hombre, o sea, llorando, llorando, llorando, siempre está. Y preguntando dónde fueron mis hijos, dónde están, o sí, llorando. Y después, cuando tocó la música, empezó a imitar su propia, o sea, sus propias voces, cuando está llamando, llorando, llorando. Así. Y después, con el tiempo, dejó un tema, como lamento. Dejó un tema. Y todos los músicos empiezan a tocar ese tema. ¿Y se sabe de qué época ocurrió esto que le pasó a este señor? Algunos de los mayores dicen que la última guerra, ¿no? O sea, el último ataque militar, era ataque militar acá en nuestro país argentino. Más o menos en qué Sí, año. no sé, no me acuerdo, no Ajá. sé, porque ese tiempo no, nunca estamos leyendo ni un libro de historia, no conocemos. Pero mi abuelo siempre contaba así. Y hasta ahora tengo ese tema. Ese tema Sí, lo puede tengo. tocar ahora. Sí, voy a tocar. Ah, Si hay tiempo todavía, sí, cómo no. voy a. Bueno. es el tema del amén, parece. Se llama Ñam Gachi. Ñam Gachi se llama el hombre. Siempre se recordaba, ¿no?, ese nombre. Que cantó, o sea, que inventó el tema que se llama lamento, ¿no? Porque lloraba mucho. Todos los lugares, o sea, se van todos así, buscando las familias, un lugar a otro, así, todos los campamentos caen. Cuando llega a un lugar lloraba, así. Después se fue hacia otro campamento, cuando llega a otro campamento empieza a llorar, ¿dónde están mis hijos? Mi señora, ¿dónde está? Y llorando todo el tiempo. No come hasta que se perdió. Algunos dicen que puede ser algún animal, lo devoró, o lo mataron, o lo encontraron algún un grupo de soldados, lo mataron. Se perdió el hombre. Y no le pregunté cómo se llamaba su abuelo. Mi abuelo se llama Pillagat, en el idioma Pillagat. Mi papá dijo que era, o sea, el nombre en español se llama Pedro Maidana, pero ese nombre es muy nuevo, más o menos el año 40 o el año 30, pues, ese tiempo cuando le dieron los documentos a todos. El nombre de la idioma se llama Pillagat. ¿Y su papá también tocó el violín? Tocó, pero ya era cristiano mi papá. Pocas veces tocó la música. O sea, todos los hermanos, claro, tocaban la música. Pero falleció muy, muy joven mi papá. Yo era más o menos 11 años cuando falleció y me crió mi tío, o sea, el hermano de mi papá. Y según lo que contaba mi tío que me crió, dice que todos los hermanos de mi papá son chamanes, pero lo que alcancé a conocer era dos nomás. El otro tío, cuando hay un enfermo de la familia, y a veces viene de otra familia un enfermo, y empieza a curar así, pero cantando nomás, cantando. Y se puede curar. Dos, tres días ya está bien el paciente. Y el otro tío, que hace poquito que falleció, más o menos como 105, 106 años, que falleció del año 1900. No, 2004 era cuando falleció. Entonces, muy, muy anciano. Pero está trabajando con la medicina natural. O sea, los yuyos, hojas de plantas, remedios de la farmacia. Y a veces tocando nomás la parte que duele el paciente, ¿no? Por ejemplo, la espalda o alguna parte del cuerpo, tocando, y canta, y después se cura la persona. Es el hermano de mi papá, se llama Dakisakone. ¿Y qué significa? Es un nombre. Directamente un nombre. Dakisakone. En castellano se llama Juan Maidán. Pareció muy, muy anciano. Sí. Y para usted, Mauricio, la música es como, en cierto modo, un consuelo al recordar, ¿no? Según el tema. Según el tema. Según el tema. Porque hay temas para una persona que está bien, o está sano, que está muy alegre, o sea, está muy feliz. Hay temas. Y hay temas que parece que se están lamentando la persona. Claro. Sí. tanto el lamento como la alegría lo simbolizan con la canción. El tema que se toca, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, Mauricio. Fue un placer escucharlo. Mantengo todavía esta música. Ahora tengo 62 años. Ah, sí. 62, yo era pibe cuando aprendí. Porque, según el músico, conoce el valor de la música, pues no solamente tocar o manejar la música, sino que conoce bien la música. Pero la persona que no conoce bien la música, entonces no valoriza. O sea, no le da importancia, pero el músico conoce bien su música, entonces le da la importancia, lo valoriza. Por ejemplo, la latita a veces pierde, pero lo mantengo acá adentro, el corazón, como si fuera que está dentro la latita, ¿no? Después, con el tiempo, cuando encuentro una latita, tengo que hacer bien, después empiezo a tocar. Y a veces vendo la latita, no está mal mi casa, pero siempre mantengo los temas, sonidos, los tengo acá en el corazón. Es parte de usted. Sí, sí. Hubo un tiempo que no pude tocar el bique. La guitarra no. Pero la guitarra no sé muy bien, solamente cuando tengo algún acompañante sí puedo tocar. Pero así solo no puedo tocar. Pero lo que sé manejar es esto. ¿Y usted a veces lo toca en su casa? Sí, sí, sí. Cualquier día y cualquier hora en mi casa.